Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida nuestro micro informativo Cortos desde la casa. Científicos ponen en duda la existencia de tren nazi hallado en Polonia. Hace unos meses, dos cazatesoros dieron a conocer a los medios polacos que hallaron el tren nazi que desapareció al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nunca dijeron su ubicación exacta. Esta noticia trajo las miradas de muchas personas a la región de Wałbrzych, donde se cree que se encuentra el tren. Por esto, el gobierno polaco ha emprendido una investigación a cargo de varios científicos. En rueda de prensa se dio a conocer que el equipo de especialistas, por medio de varios métodos y uso de tecnología, no han logrado hallar el tren mencionado. Se explicó que durante un mes inspeccionaron un tramo de 35 kilómetros de la línea férrea que une a las ciudades polacas de Breslavia con Wałbrzych, después de que el ejército revisase la zona para evitar posibles restos de explosivos de la Segunda Guerra Mundial. Jasnusz Mazdek, responsable del equipo de investigaciones, dejó una puerta abierta a la existencia del misterioso tren, al reconocer que las lecturas de sus instrumentos podrían haberse visto afectadas por los cables de alta tensión cercanos a la línea ferroviaria. Durante décadas han circulado rumores en la región sobre el tren nazi blindado y cargado de armas, pero también posiblemente de joyas, oro, obras de arte y documentos de archivo que habría desaparecido en la ruta ferroviaria entre Breslavia y Wałbrzych. La leyenda local sostiene que este tren quedó oculto cerca de un gigantesco complejo de túneles ideados bajo la montaña de Wałbrzych, en una zona secreta que el mismo Adolfo Hitler ordenó construir con fines desconocidos. Francia recuerda el natalicio número 100 de Edith Piaf. La mítica voz de Edith Piaf, que este año habría cumplido 100 años, sigue vigente en el mundo y su tierra natal, Francia, la recuerda con la publicación de biografías, cartas y nuevas grabaciones. Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, se han publicado numerosos libros que recuerdan su carrera, sus amores y sobre todo las canciones de la pequeña Gorrión, como se la conocía por su marcado tono de voz cuando cantaba. El libre Bel Air reproduce documentos oficiales, en ellos el certificado de nacimiento, pero también carteles, cartas y artículos del periódico. Piaf también protagoniza un libro de recuerdos de su amiga Junot Richer, titulado Piaf, mi amiga, una biografía escrita por Claude Flaubert, Edith Piaf, 10 minutos de felicidad al día no están tan mal, y por último, un libro con un centenar de cartas que escribió a su confidente Jacques Bulger, entre 1936 y 1959, llamado Cartas al Amigo de la Sombra. 2015 ha sido el año de Piaf en Francia. A inicios de este año hubo una gran exposición en la Biblioteca Nacional Francesa de París, en la que se pudo ver, entre otros, su célebre vestido negro. Oficialmente será el 19 de diciembre cuando cumple Edith Piaf 100 años desde su nacimiento. En el número 72 de la calle Belleville de París, una placa recuerda este momento con estas palabras: en las escaleras de esta casa nació el 19 de diciembre de 1915, en medio de la indigencia, Edith Piaf, cuya voz conmocionó más tarde al mundo. El filme El Club gana premio en Cuba. En la edición 37 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano realizado en La Habana, Cuba, la cinta El Club del chileno Pablo Larraín se alzó con el premio Coral. El diario del festival ha calificado a la película como inquietante, cruel, perturbadora, desgarradora y descarnada, al denunciar a través del cine los mecanismos de la Iglesia Católica para encubrir a los curas pedófilos. Larraín, de 39 años y considerado uno de los grandes cineastas de su país, ya ganó en febrero el Oso de Plata en el Gran Premio del Jurado del Festival de Berlín por este largometraje, que también fue nominado en Los Ángeles al Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Es así que competirá el 10 de enero en Los Ángeles por el Globo de Oro frente a otras películas grandes como The Brand New Testament y The Finder, entre otras más.